Buenas tardes, compañeros, maestros, buenos días. Estamos intentando salir en una... comprobando otra metodología de trabajo acá en Arcilla, el programa de los maestros. Estamos en una... no estamos trabajando desde el estudio de CX36, estamos ahora transmitiendo desde un equipo montado en el Instituto Normal, donde se está desarrollando el encuentro y muestra sobre las misiones sociopedagógicas. Estamos acá con gente de esas que estudiamos en nuestras carreras magisteriales, Andra Camo y Seslasca, Susana Iglesias, andan misioneros desde los años 50 en diferentes departamentos del interior del país, y andan también misioneros jóvenes, experiencias que han realizado en diferentes departamentos, como 33, como Salto, y la idea un poco de este programa es conversar con ellos. Por supuesto, siempre con los temas que tiene el sindicato. Está acá Noelia. Buenas tardes, Noelia. Bueno, primero, buenos días, en realidad. Sabrán disculpar los compañeros que hoy tenemos varias cosas atípicas. Lo primero, que no estamos en el estudio de la radio, desde donde salimos siempre. Lo segundo es que hemos quedado solos en la conducción por otras tareas de los compañeros. Siguen compañeros de campamento. Tenemos mesa de la FUM, que es uno de los temas que vamos a estar tratando hoy, y que hace que algunos compañeros se resulten ausentes. Para comentarles y para tratar con ustedes, tenemos el tema de los recibos de sueldo, que habíamos tenido algunas dificultades, como les comentamos en el programa anterior, que ya están resueltas, nos vamos avanzando. Alguna temática referida al concurso de directores, y algunos avances con una entrevista que se realizó con el Consejo por el llamado a los maestros a ocupar responsabilidades ahora con las elecciones. Pero eso iremos más adelante. Nosotros, como siempre, le pedimos a Fefe, el operador que está haciendo magia con todo lo que nosotros se nos ha ocurrido inventar en esta jornada, que vaya al primer tema de música y volvemos enseguida. Bueno, gracias. compañero, seguimos desde acá, desde el Instituto Normal. Estamos ahora con integrantes del Centro de Misiones de 33. Está Adriana por acá, está Yamandú, está otro compañero que no, Alfonso. Un poco que queremos conversar con ellos sobre cuáles han sido las actividades como misioneros, porque por lo que nosotros hemos leído, Adriana, Noelia está intentando ubicar el monitor, atrás del grabador. A la izquierda. Supuestamente las misiones sociopedagógicas habían terminado en las épocas del 50 y del 60. ¿Cuál es la realidad hoy en 33? Bueno, en 33 hubo una etapa desde el 87 que se hicieron misiones hasta el 92. Y posteriormente, en el 2005, reiniciamos la actividad hasta la fecha. Las actividades básicamente son visitar escuelas, tratar de hacer el nexo entre diferentes realidades y la capital, por ejemplo. Como digo, más o menos siguiendo un poco el modelo de las misiones tradicionales, aunque le hemos ido cambiando algunas facetas también, digo. Cuéntanos, por ejemplo, cómo se organiza una misión, cómo se resuelve, por ejemplo, hacer una misión, qué consiste, si hay una discusión previa, es algo que se organiza en el momento. Bueno, las misiones, en 2005 se comenzó el grupo a trabajar y de 2005 está en asamblea todas las semanas y ahí se discuten absolutamente todos los temas, todo lo que se va a hacer en la misión, los trabajos que se van a hacer, y la organización pasa por visitar las escuelas rurales y teniendo en cuenta determinadas características de la zona que se definen en la asamblea, también las características por las cuales puede ser elegida una escuela, dependiendo de los objetivos que el grupo se haya planteado para el año. Ahí se hace la selección de la escuela, después se hace un trabajo que es el de conseguir todo para ir a la escuela, porque las misiones sociopedagógicas de 33 son autofinanciadas por el grupo. Y después se comienza una etapa que es de mucho relacionamiento con gente, otros actores sociales de 33, y llevarlos a conversar con los vecinos para atender las propuestas que hacen los vecinos, y después el centro de misiones actúa de cierta forma como de nexo y ve hasta dónde llegan los compromisos que asumen determinadas autoridades o determinados grupos sociales o roles frente a los vecinos. Y después se hace un trabajo pedagógico en el aula también, que es planificado por todo el grupo y el maestro de la escuela visitada, y se hace un trabajo social muy importante visitando a los vecinos de la zona rural, enterándose de las situaciones en las que ellos viven, invitándolos a participar de la misión, a ir a la escuela, y bueno, eso va formando el vínculo entre misioneros y misionados. ¿Y quiénes son los misioneros? ¿Quiénes pueden ser misioneros? ¿Cómo es ese tema? ¿Son solo estudiantes, son maestros, son profesores? ¿Quiénes son? Porque estamos hablando ahora como del centro, pero ¿quiénes integran el Centro de Misiones 33? En este momento el Centro de Misiones está formado por estudiantes de magisterio, de profesorado en algunas instancias, por compañeros que no son ni maestros ni profesores, digo, y que quieren trabajar en eso, algunos profesores, básicamente así, pero digo, la idea es que toda aquella persona que le guste ese tipo de trabajo y que quiera hacerlo pueda participar. ¿Con qué expectativas viene este encuentro? Bueno, en primera instancia, digo, venimos a escuchar cuáles son los planteos que hay, y bueno, y después tenemos algunas cosas que las hemos discutido a lo largo del tiempo, nuestra posición ante la educación, cuando la ley de educación, también el Centro de Misiones participó, organizó debates, se debatió internamente, se han hecho reflexiones, se han hecho talleres en las misiones discutiendo muchos temas, sociedad, cultura, educación, se han hecho acantonamientos también de misioneros, Y bueno, en cuanto a lo de quienes integran el grupo, quiero hacer una acotación a lo que decía Adriana. Para mí, en lo personal, siento como que el grupo lo integra el pueblo de 33, todo el pueblo, porque el pueblo con el vecino que te alcanza media bolsa de arroz, porque a veces no llega ni una bolsa, un huevo, un peso, en las jornadas que se hacen en la feria, digo, son los que hacen posible el trabajo del grupo realmente. Y después, bueno, siempre están colaborando con el grupo, por eso yo creo que el pueblo de 33 es realmente quien sustenta este grupo, y este grupo, de esa forma yo lo defino como del pueblo de 33. Contamos alguna misión, ¿en qué lugares han hecho misiones? Si arrancamos por el 87, le paso a la compañera. Bueno, en el 87 hicimos misiones en Pueblo Rincón. En el 88 fuimos a Rincón de Gadea, se fue así para Cebollatí, El Oro, y la última misión que se hizo en esa data fue en el 92, en Julio María Sanz. Después, en el 2005, retomamos las actividades, y ahí se hicieron misiones urbanas en la Escuela 16, en la Escuela 85, y una misión rural en Punta del Parado, que fue la que tú fuiste, Daniel. Y después, al año siguiente se fue a Rincón de Gadea, que digo, es un lugar que se visitó por segunda vez y que fue muy interesante esa experiencia. Y se hizo en la Escuela del Aire Libre también, y posteriormente en la 32, en Pasano, y este último año que hicimos en la escuela número 10 de Lleval Chico. Creo que no me olvidé de ninguno. ¿Y qué cosas han aprendido? ¿Qué cosas les han dejado, por ejemplo, a estas misiones? No, porque no es cual Alfonso, no sé. Bueno, aprender las relaciones entre personas, entre compañeros, entre vecinos. Esto es puramente social, la esencia de esto es puramente social, y la esencia más profunda es, uno lo hace, los misioneros que estamos acá, de 33, lo hacemos porque sentimos la necesidad de hacerlo, lo hacemos porque estamos convencidos de que es necesario hacerlo. Suena medio político, pero lo hacemos sin o sea, porque queremos, sin presiones de ningún tipo, de ningún sistema, porque hay que ser claro en una postura, ¿no? Y eso es lo que da la claridad con que se hacen las cosas, porque si entran a jugar otros roles, otros aspectos que te marcan dentro de un cuadro, dentro de una estructura, dentro de una cosa, ya uno queda acotado para su pensamiento y para su objetivo a realizar. Entonces, es muy importante recalcar esa parte de que se hacen en este grupo de 33, el centro de 33, lo hace porque está convencido y es totalmente libre de hacerlo. ¿Ya tienen pensada la próxima misión? ¿Andan viendo lugares? ¿Cómo es el trabajo a futuro de acá? Bueno, hace 2 semanas que acabamos de llegar de la misión de Yerbal Chico, en la escuela número 10, en la cuarta sección del departamento, y bueno, todavía estamos en una etapa de evaluación de la misión, y bueno, el trabajo que estamos encarando por ahora es ese, la parte de evaluación, y de seguir la proyección a más largo plazo con la zona, el trabajo con la zona, y bueno, después habrá tiempo para hablar de otras misiones. Nosotros, desde el programa Artilla, del Sindicato de los Maestros, le damos las gracias, los invitamos, quedamos a las órdenes, y le pedimos a Fefe en el estudio si puede poner un poquito de música mientras ordenamos un poco acá en la mesa de trabajo. Muchas gracias a Adriana, a Yamatú, a Alfonso. mientras esperamos a nuestro próximo invitado acá en el estudio improvisado de Artilla Montevideo, les comentamos cuál es el programa, el cronograma de actividades que tiene este encuentro de misioneros, que comenzó a las 10:30, un poquito más tarde, con el registro de misioneros y de las misiones que participaron, el himno a la escuela rural, y ahora están en el momento de homenajes a los misioneros de la primera misión, se está cantando el himno de las misiones, y una canción en homenaje a Julio Castro. Tenemos acá en el estudio al dueño de casa, el director del normal, Álvaro Alonso, a quien le damos los buenos días. Álvaro, ¿por qué acoger un encuentro de misioneros acá en el normal? Bueno, en realidad, lo primero que quisiera dejar claro, que esto surge a partir de una propuesta de un estudiante que hoy está recibido, que empezó a interesarse por todo el tema de las misiones. ¿Por qué el Instituto Normal anfitrión, aunque no organizador? Porque las misiones surgieron a partir del Instituto Normal. Entonces, de alguna manera, es tomar un elemento que marcó un compromiso político, cuando hablamos de político como político público, un compromiso social y un compromiso ético de los futuros maestros apoyados por muchos de los profesores. Inclusive hablando con algunos ex docentes o ex alumnos ya de edad avanzada del instituto, que los convocábamos para hoy, nos decían: no, nosotros no fuimos misioneros por el hecho que en las primeras misiones nuestros padres, a las maestras sobre todo, no las dejaban ir porque era ir con varones y era una cosa un poco complicada. Pero a pesar de eso, ustedes habrán visto hoy que tenemos muchas maestras que a pesar de eso participaron en esta... Mucha gente de diferentes sesiones, de diferentes años, ¿no? Desde la primera misión hasta el año 71, que después, por razones obvias, fueron prohibidas, y además gente no solo de Montevideo. Hay gente de Salto, hay gente de 33, y no sé si hay de Cerro Largo, realmente no lo tengo muy claro. Es un grupo grande que se ha formado acá. Álvaro, muchas gracias. De nada. Vamos a las órdenes. Igualmente nosotros. Y le pedimos a Pepe otra vez un poquito de música. Les comentamos, mientras tanto, que durante la tarde se van a formar grupos de trabajo organizados por misioneros y las diferentes misiones, que todas esas actividades se van a grabar. El sindicato de maestros también, a solicitud de este encuentro, puso una cámara y se está grabando, porque la idea es constituir un archivo donde todos cuenten las experiencias. Ponemos un poquito de música. Bueno, compañeros, como les habíamos avisado también al inicio del programa, independientemente de estas enriquecedoras experiencias que nos han estado contando de diferentes compañeros, de diferentes perspectivas, hay algunas cosas que hacen en el cotidiano de nuestro sindicato que es importante recordar. Una de ellas es la vinculada al recibo de sueldo, que como instancias interiores ya hemos dicho, se habían hecho las gestiones ante el Consejo. Habíamos tenido algunas dificultades en la entrega del formulario para que se nos haga el débito para recibir el recibo en domicilio. Y bueno, y Daniel, que está un poquitito más al tanto, nos va a contar en qué quedó. No, fue aclarado el malentendido que teníamos con que existía en la parte de Hacienda, que se aceptaba, que no se aceptaba. Estamos avisando ya a todos los maestros que el recibo tiene que ser aceptado. Perfecto. El otro día concurrieron compañeros del sindicato, Carla, Sandú, creo que habría también por ahí, y bajaron específicamente con el consejero a avisarle a Hacienda que tenían que aceptar este cosa. Entonces, está solucionado ese malentendido, y bueno, todos los compañeros lo depositan ahí. En lo que andamos ahora, que la próxima semana tenemos todas las ganas de y todas las perspectivas de solucionarlo es a partir de qué mes ya se empiezan a recibir los recibos, ¿no? O sea, ustedes saben que tiene todo un trabajo administrativo, no sé qué, pero ya se está recibiendo el formulario, los formularios lo tienen en el boletín del sindicato y también lo van a poder bajar desde la página web. Nosotros le pedimos a Fefe la tanda y después volvemos. Muchas gracias.